levantamos la mano para las preguntas, para llevar un comienzo. Profesor Sosa, buenas noches y felicidades por la clasificación, por la final de Copa. Equipo que gana repite, ¿sí va a repetir este mismo cuadro para la ida de los La verdad es que ni idea. Ha habido mucha competencia. Teníamos algunos jugadores lastimados, otros suspendidos. Ya valoraremos de acuerdo a lo que necesite el equipo para enfrentar la liguilla, con quiénes son los jugadores con los que contaremos. Profesor, buenas noches. ¿Influyó el haber cerrado ya el tema de la Copa para este resultado? No. Previamente también habíamos jugado Copa y se habían hecho buenos partidos y la Copa continuaba y se seguían haciendo buenos partidos, sobre todo acá en casa. No, yo creo que no tiene nada que ver. Afortunadamente estuvimos compitiendo hasta el final del torneo de Copa, que nos sirvió muchísimo también para mantener a los jugadores atentos, motivados, y que pues prácticamente en la última jornada se juega la Copa, se juega el último partido de Liga, y la idea es que en este momento todos estén preparados, porque finalmente no sabemos con quién podamos contar, pero yo sinceramente no lo veo más que nos haya afectado tanto el otro torneo. ¿Conforme con el segundo lugar? ¿Conforme con el segundo lugar o se quedó esa espinita de haber sido el liderato? Sí, me quedó la espinita de... Yo creo que si hubiéramos la semana pasada al menos llegado en estas condiciones en las que llegamos, en diferentes condiciones a las que llegamos el día de hoy, teníamos muchas posibilidades. Eso es la sensación que tengo y por eso me quedo así medio intranquilo, pero finalmente ya está, quedamos segundo, un gran torneo. Ahora viene lo más importante. Gracias. Profe, buenas noches. No sé si ya tocaron el tema, pero llevan mano en el horario, profe. ¿Tiene usted alguna preferencia en particular o se hablará hasta el lunes en la federación? No hay preferencia. Yo digo, sí, me gustaría jugar sábado a las 7 de la tarde-noche. Es el horario que hemos utilizado durante todo el torneo y ojalá que se pueda continuar con ese horario. Me parece un buen horario también para la gente y bueno, trataremos de que continúe. Profe, buenas noches, Alejandro Medina. Buenas noches. Una gran ventaja de este Necaxa que se hace fuerte en casa, termina invicto en cuestión de localidad. Y ahora empezar de cero, ¿cómo hacerles ver a los jugadores para que no caigan en un bajón, sobre todo ahora en esta etapa? Ya no hay motivos para relajarnos, nunca los ha habido, no se los hemos permitido. Cuando veíamos alguna situación extraordinaria en ese sentido, por supuesto la manejábamos inmediatamente. Hoy era un partido bastante peligroso por el rival que teníamos, con poca responsabilidad, porque finalmente no les importaba si les metían 2 o 3, 4, ellos igual buscarían ganar el partido. Algunos lapsos ellos se quedaban 4 o 5 jugadores arriba, no tenían esas obligaciones que habitualmente se tienen en otras circunstancias. Y la liguilla no normalmente te obliga a estar muy atento. Aquí normalmente es muy complicado que el jugador se relaje. Entonces no lo veo tampoco por ese lado. Si viéramos alguna situación anormal, la corregimos inmediatamente, pero no, casi nunca se presentan estas instancias. El jugador siempre sale motivado, con la ilusión de hacer una buena liguilla, y eso obliga a que estés atento, a que tus sentidos siempre estén bien abiertos, y así será. Diego Franco, de Inodoro. El Necaxa es un equipo equilibrado, hace goles y recibe muy pocos. De cara a la liguilla, ¿qué distingue a Necaxa para ser realmente un competidor para el título? Pues eso, trataremos de continuar con ese equilibrio que se necesita. Sobre todo, las liguillas se juegan con mucha estabilidad emocional. Vamos a necesitar que el jugador sepa controlar los estados de ánimo propios, los del rival, los del entorno. Eso vamos a necesitar. y si es con este equilibrio, mucho mejor, encontrando la mayor cantidad de goles posibles en ofensiva, nulificando al rival en defensa. Entonces eso hay que trasladarlo, lo que se hizo durante el torneo hay que trasladarlo a la liguilla, y esos son los detalles que se les pone mucho énfasis. Profesor, buenas noches, Luis Soto. ¿Cómo enfrentar un equipo de Correcaminos que es camaleónico? Una jornada recibe 5 goles y la otra jornada anota 3. ¿Existe confianza en el equipo en este sentido? ¿Cómo hay que trabajar el equipo emocionalmente? Las circunstancias del partido de Correcaminos fueron distintas. En el partido contra Murciélagos, por ejemplo, volvemos a lo mismo, ¿no? Ya Murciélagos no se jugaba absolutamente nada, estaban de locales, no tenían esas obligaciones que normalmente necesitas para ser un equipo de equilibrio, y salieron a atacar y encontraron goles rápidamente, y cuando Correcaminos quiso se dio espacios, y un equipo con espacios que los aprovechó además bastante bien en aquel partido Murciélagos, pues termina recibiendo 5 goles, ¿no? Y la necesidad que tenían en el partido de Coras, estaban de locales, sabían que tenían muchas posibilidades de que ganando estuvieran en liguilla, como finalmente sucedió, y pasa esto. Ellos por momentos fueron superados por Coras, estuvieron incluso a punto de recibir gol, y luego cambió el partido cuando anoten ellos el gol, y luego se empiezan a abrir, y ya a partir de ese momento, bueno, pues fue un partido que ellos sentían más la necesidad de defender su gol cuando iban 2-1, y posteriormente en una contra definen su partido, y es así, sabían de la necesidad que tenían, jugaron como tenían que jugar de acuerdo a las circunstancias que estaban presentando, y así va a ser también la liguilla. Profesor, aquí está la gente de la directiva, pedirles que los viajes sean en avión por esto del cansancio que lleva el grupo con la copa, o si hay posibilidad de viajar en autobús, bueno, pues hacerlo hasta Ciudad Victoria. No, es que ya lo platicaremos con ellos, ese no es un tema que se maneja acá. Ellos entienden las necesidades, las prioridades que hay en toda esa situación, y ya lo platicaremos. Normalmente el cansancio en estos partidos, cuando hay jornadas dobles, pues es demasiado, pero en ese sentido lo platicaremos, no hay ningún problema. Fernando Sánchez, también aquí en Aguascalientes empieza una época con bastantes tentaciones por cuestiones de la feria. ¿Cómo mantener al equipo concentrado y alejado de todo eso? Por eso nos concentramos a partir del día de hoy. Primero Dios, esperamos que en un mes estemos concentrados. Tendrán algunos momentos libres, no se trata tampoco de encarcelarlos, pero sí estamos conscientes de ello. Hablé con los muchachos, hay mucha también conciencia de su parte, que es una ventaja, ¿no? La feria, les he dicho, puede esperar, no hay ningún problema. Y esto de fútbol no nos espera. Aquí tenemos que estar todos los días muy comprometidos, metidos, ser 100% profesionales. Y listo, ya por eso inicia nuestra concentración a partir del día de hoy, sus momentos para que vayan a convivir con su familia, no hay ningún problema, pero siempre pensando en que tenemos que enfocarnos en nuestros objetivos. Regresando al tema de la alineación, profe, el lunes anterior usted destacaba a Marcos González, que lo regresaba a la alineación titular respetándole porque había tenido un muy buen torneo. Recupera ahora a Óscar Fernández, lo vamos a ver en el encuentro contra Correcaminos, ¿estará contemplado, comerá banca, estará en la tribuna? La realidad es que no lo sabemos. Hay que esperar, hay que analizar muchas circunstancias, valoraremos quiénes son los que nos pueden ayudar para ese partido. Puede ser una opción, como no la puede ser de inicio. De acuerdo a lo que nosotros vayamos analizando, viendo y que creamos que sea lo más conveniente para el equipo, se determinará el 11 que esté jugando el primer partido de liguilla. Pero en este momento, la verdad es que si te digo que sí, te miento. Si te digo que no, también te miento. Gracias. Listo, gracias. Gabriel Ricardo, Nación Necaxista. Señor Sosa, ha estado rolando algunos jugadores. ¿Alguno será por exceso de cansancio? Y la otra pregunta, ¿se puede considerar Necaxa por lo hecho en la Copa y en la Liga como favorito? A ver, la primera, exceso de cansancio, no los he visto cansados a los muchachos. Nos ha permitido el torneo jugar con dos equipos y los dos lo han hecho bastante bien. Cuidamos algunas situaciones pensando en el partido del arranque de la liguilla. No es por ahí tampoco, los vi bastante bien físicamente, incluso al final del partido todavía haciendo piques de 40, 50 metros queriendo meter gol. Y la otra pregunta, no la escuché bien. Si Necaxa puede considerarse favorito para ascender por lo hecho en la Copa. No, el torneo de Copa no tiene nada que ver, favoritos. Yo creo que tenemos plantel como para hacer una buena liguilla. El torneo ha sido bastante bueno y tenemos jugadores que nos permiten creer que así sea, pero las liguillas se tienen que jugar, los partidos se tienen que jugar, hay que entenderlo así y no podemos sentirnos ni superior ni inferior a nadie. 90 minutos, 11 contra 11, pasa cualquier cosa, si haces o dejas de hacer, es lo que te da o te quita. Entonces, en ese sentido, somos un plantel de respeto, creo yo, supongo que así nos ven desde fuera. Pero nosotros no nos sentimos, nosotros tenemos que mostrarlo en los partidos en 90 minutos. Gracias. Gracias.